agradecemos a la comunidad, a los ciudadanos de Corrientes, que son la zona más delicada de que entramos nosotros a tomar parte de la agenda del organismo. Como les comenté en un principio, continuaremos trabajando y los invitamos, como siempre, sus reportes es el área de oportunidad a resolver. Háganlo de manera concisa en su casa, el número, porque eso nos ayuda a nosotros a ir resolviendo paulatinamente cada uno de los problemas, que muchas veces son mantenimientos preventivos únicamente. Entonces, pero al final de cuentas necesitamos un punto de partida, que es desde sus hogares. Entonces, con nosotros, con todo gusto del mundo, seguiremos trabajando para mejorar día con día, como nos indica nuestro presidente municipal, Mario Mayito Martínez, resolver cuanto antes el problema del agua.